Es tiempo para entrar en contacto con el noveno arte. Vamos, por tanto, a hablar de cómic, hoy de manga, porque nos lo demanda la audiencia así, son muy forofos del manga. Y aquí tenemos a Raúl Sogún, que está exhausto, ¿eh? Está exhausto, ha perdido 14 kilos con la feria del libro de Salamanca. No paran de reponer, todo Mafalda, todo 300, qué barbaridad. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es que no paráis de reponer, ¿eh? Nada, estamos ahí pletóricos, no hacemos más que reponer packs, no hacemos más que reponer favoritos, romanos, 300... Todos. Hemos tenido de todo. ¿Cuál es el cómic que ha triunfado en esta feria del libro? Pues ha habido dos, principalmente 300, como has comentado, que ha sido quizá el éxito más rotundo. Y luego, pues como curiosidad, lo que has comentado, Mafalda ha sido el que más se ha preguntado, el que más sonrisas ha soltado y el que, bueno, uno quizá el que más ha compartido. La niña antisopa sigue dando sus beneficios, ¿eh? Sí, después de 40 años sigue más viva que nunca y bueno, pues todo el mundo la tiene en su corazoncito, quien más, quien menos, sale al capricho, sino uno pequeñito para recordar ciertas tiras, uno grande para tenerlo todo recopilado. Bueno, y algún Spiderman habrás vendido, ¿no? Sí, hemos aprovechado un poquito ahí el tirón, además nos han acompañado las novedades, han sacado revistas, han sacado cómic, hemos podido también mostrar cositas. Una cosa más curiosa, que más que novedades de cómic más, pues bueno, que está apareciendo ahora, lo que más ha movido han sido los cómics clásicos, la primera vez que le pica la araña a Peter Parker, con lo cual ha sido mucho más divertido. Bueno, pues si alguna vez necesitas un especialista, te envío a mi niño, Alejandro, que con 3 años ya es un consumado especialista en Spiderman. Pues mira, ya vamos a... Hay que ir aprovechando, hay que crear las nuevas canteras, que vayan, sí. que alguien tiene que ir sacando, sí. y tiene que llevar esta sección después. Bueno, pues es que claro, el otro día le llevamos al cine a ver Spiderman 3, las 2 horas y media clavado en la butaca. Bien. Preguntando por todo, se sabe todo, lo de Spider-Bat, lo del Hombre de Arena. Bueno, llegó a casa diciendo, Flynn Marco es el Hombre de Arena. Y te lo... No, dentro de poco nos sentaremos tranquilamente a debatir, empezaremos a darle las toneladas de Spider-Man que hay, y lo problema de todo es que diremos, no, esto es muy bueno, Alejandro. Y dirá, no, creo que aquí ha fallado un poco el guión. Exacto. Esto no... Bueno, yo te lo llevaré en verano, para que habléis un rato. Sí, nos tendremos una tertulia larga y podremos discutir los tres, tanto Alejandro como Spider-Man como yo. Sí. Qué cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de manga, a petición popular. Mira que gusta el manga, ¿eh? Sí, hombre, es una gran franquicia. Lo que pasa es que, bueno, cuesta un poquito también. Hay tanto donde elegir y coger cositas destacadas. Cuesta un poco el seleccionar entre todos los títulos. Lo que pasa es que el de hoy se lo merece. Y bueno, vamos a traer un par de ellos a la palestra, que mucha gente le gusta. Y bueno, puede disfrutarlos. Bueno, pues Raúl ha elegido 2 series. Una porque está en los kioscos, que la podemos ya contemplar en DVD. Y la otra porque ha movilizado a los internautas. Más de 1 millón de correos electrónicos ha provocado la serie 20 Century Boys. Pero vayamos por partes. A ver, los Monsters. Primero Monster. Monster acaba de aparecer, como has comentado, en DVD. Ha sido quizá una de las grandes sorpresas. Una serie que son 75 episodios. Ha venido la primera parte en 15, basado en su manga anónimo. Que bueno, pues es curioso, no es de las series que primero ha tenido su serie de anime o ha sido simultánea, sino que bueno, ha aparecido mucho después. Recordemos que empezó a publicarse en el 94, acabó en el 2001 y ha sido, bueno, pues ahora cuando nos ha llegado poquito a poco. Y bueno, pues poner un poquito en antecedentes a la gente, ha sido un fenómeno de masas, porque bueno, primero situamos un manga fuera del propio Japón, lo situamos en Alemania. La cuna, según los nipones, de la medicina. Ah. Y no sé, sí, es curioso que ellos tienen bastante asociado el tema de la medicina y cirugías y demás con Alemania. Bueno, por el señor Bayer. Sí, supongo que será más por las señoritas pirinas. Pero sí, la tienen allí más asociada. Y nos encontramos a un neurocirujano de prestigio que bueno, se juega su carrera por salvar a un muchacho con una bala en la cabeza antes que salvar a un gran contribuyente del hospital. Y bueno, pues por eso cae en desgracia. Pasados los años, se encuentra con el chico que rescató y que ayudó a sobrevivir. En decremento, y bueno, pues se encuentra con que el hombrito no era como él lo esperaba, no era como él recordaba, sino que ahora se ha convertido en un gran psicópata, en un gran asesino de masas, que bueno, le intenta cascar a él dentro de sus parámetros varios asesinatos. Caramba, bueno, qué chico tan agradecido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Dentro de él le salva la vida. Y en compensación le dice, bueno, pues te voy a dejar vivir, para que sepas en agradecimiento de que me salvas la vida, pero que sepas que he hecho esto, he asesinado a ciertas personas, y bueno, pues en el camino que lucha este médico en recuperar y poder meter entre rejas y llevarlo a justicia a este chico, pues bueno, le caen ciertos asesinatos, y mezclamos un poquito de cine negro, un poquito de parapsicología, un poquito de tensión. Es todo un gran thriller psicológico de tanto que tanto gusta en el mercado americano, sin embargo, traspasado a un manga que los 36 tomos de los que consta, eso de cogerlo mes a mes cuesta un montón, y bueno, si coges los 36 te puede durar básicamente una tarde. Es de los mangas que se lee muy rápido, muy sencillo, y además, bueno, pues se disfruta muchísimo. ¿Y son? Son 36 tomos, 75 capítulos en DVD. En DVD, con lo cual, bueno, pues también se está hablando de que quieren hacer una película de imagen real. Lo que pasa es que, bueno, a ver, recién aparecida la serie aquí, quieren probar un poquito antes de meterse con la película, ya que, bueno, pues tienen otro proyecto en mente antes, como luego comentaremos. Uh-huh. Y bueno, pues Monster quizás ha sido un fenómeno de boca a boca. Es una serie que quizá en España no ha sido puntera, sin embargo, en Japón llamó mucha atención por su trazo, porque no era muy habitual el utilizar la trama del terror psicológico muy del estilo Seven, sino que, bueno, nos vamos más al Soho, que hemos hablado siempre, y al Shonen, que es un poquito más de misterio, un poquito más sobrenatural. Uh-huh. Aquí estamos hablando de grandes de asesinatos, de espías, de buscar y de encontrar al malo. ¿Y llegarán los 75 capítulos en DVD? Sí, además ya están proyectados. A lo largo de este año se va a completar en packs de 15 episodios. Uh-huh. O sea que, bueno, sí esperemos que llegue completa. Aparte, la gente, incluso en un principio, los fansub, que se llaman, que gente que se dedica a traducirlos, a ponerle subtítulos, ya la tiene subida a internet, y ahora poquito a poco vamos a poder disfrutarla ya directamente en español. Pues Monster. Y la segunda llama atención por la movilización que ha provocado, ¿verdad? Sí, 20th Century Boys apareció en España justo después de que acabara Monster. Ha sido un fenómeno de masas, tanto en España como en Japón. Lo que pasa es que ha sido curioso. La serie actualmente consta de 21 mangas, de 21 volúmenes, y se cortó ahí. Se anunció que, bueno, se iba a quedar ahí la serie, con un final un poco seco, un poco abrupto. La gente se sintió un poquito decepcionada cuando el autor comentó que, bueno, pues no iba a hacer más. Entonces, bueno, pues la gente protestó tanto que directamente envió más de 1 millón de correos electrónicos a la editorial en protesta, en señal de protesta de, primero, no querían que acabara así la serie, que se retomara como fuera y que les dieran un final que no les dejara tan fríos ni tan secos como quedó ahí pendiente. ¿Y quedó en 21? ¿Y qué hizo la productora cuando vio tanto correo electrónico? Bueno, pues se asustó bastante, se anunció que, bueno, que era un cierre temporal, que futuramente se acabaría la serie. Nadie se lo creyó, siguieron enviando mails, siguieron presionando un poquito al autor, y bueno, pues hay que anunciar que tanto en España como en Japón se va a publicar el volumen 22, el final de la serie va a estar ahí. Este año aparecerá por fin en las librerías y en los kioscos el final de la serie, que bueno, ves como lo que como se suele comentar, si una serie te dejan en el capítulo final y no te lo cuentan, pues por fin se va a ver la luz en España y en Japón. O sea que la movilización popular ha querido que aparezca el volumen 22 y que por fin se pueda rubricar, como tiene que ser, la serie, ¿no? 20th Century Boys, sí. Que yo no sé si luego la productora se planteará, dado el éxito de este asunto, pues hacer una secuela, ¿no? Sí, bueno, han planteado para compensar y para tener a la gente un poquito tranquila, como curiosidad. Van a sacar una serie de 3 volúmenes solo, que se va a llamar 21 Century Boys, 21 Century Boys, y bueno, pues va a aparecer en 3 volúmenes, en plan compensación, un poquito como si fuera una nueva serie, un epílogo de las consecuencias que va a tener la propia serie en sí, que bueno, va a poner un poquito en antecedentes a la gente, que también le va a resultar un poquito simpático la trama. Lo que pasa es que no lo es tanto cuando todo el mundo, cuando está en el instituto, cuando está en el colegio, en su grupo de amigos, pues bueno, siempre se reúne en un sitio especial, siempre tiene su grupo, siempre tiene sus propios códigos, sus propias marcas. Pues en este grupo de jóvenes no iba a ser menos. Lo que pasa es que, bueno, pasado un tiempo se han hecho mayores, se han ido olvidando los unos de los otros, hasta que se reencuentran y ven que un señor llamado Amigo ha utilizado sus símbolos, ha utilizado su casa y su club una réplica exacta para ir haciendo bastantes tropelías y, bueno, pues poner en peligro todo el mundo. Y, bueno, pues el grupo de amigos que antaño se reunieron, se vuelven a juntar para intentar acabar con este amigo. Y a su vez nos van contando la historia de los personajes un poquito con flashbacks. Si podemos tomarlo como quizá como referente, la serie de Perdidos que tanto gusta, nos cuenta un hilo argumental normal y a su vez nos cuenta un poquito el pasado de unos personajes. Pues aquí tenemos más o menos lo mismo. Uh-huh. Bueno, 20th Century Boy, que ha provocado el envío de un millón de correos electrónicos. Yo no sé si existen precedentes, Raúl. ¿En alguna otra ocasión ha ocurrido? No ha habido precedentes en ese estilo y en esa movilización de mails y de los fans. Aquí en España también existieron bastantes protestas. Lo que pasa es que, bueno, ahí Planeta estuvo atenta, copió el mismo mensaje y, bueno, aunque las protestas sí llegaron, la gente estuvo bastante atenta y está bastante atenta a ver si consiguen recuperar la serie y terminarla. Uh-huh. Y, bueno, pues poquito a poco, y en esta feria sí hemos aprovechado un poquito a recomendarla, que la gente probara un poquito de manga, que muchos no se han atrevido, y, bueno, pues con un poquito de shonen, pues les ha gustado y, bueno, hay que reconocer que es una lectura bastante curiosa, porque nos mezcla, pues como hemos hablado antes, terror psicológico. Lo que pasa es que aquí tenemos un poquito de sobrenatural, poderes paranormales, mentalistas, con lo cual eso llama siempre un poquito más a la gente. Claro, y que sirva este ejemplo pues para demostrar que no todo en el manga, ¿verdad?, son correrías infantiles, niños levantando las faldas a las niñas. No, exactamente, no es todo Chicho Terremoto, aunque siempre nos haya hecho gracia. Y yo recuerdo que sí me gustaba bastante Chicho Terremoto. Hay manga más serio, hay manga más adulto, que además el gran público de Monster y de 20th Century Boys es el público adulto, porque, bueno, siempre hemos visto eso, como hemos comentado, películas como Seven, que están ahí y, bueno, pues en un momento determinado nos impactó. Si alguien quiere probar un manga y no se atreve, no sabe qué elegir, son dos buenas opciones para que te sorprendan, para descubrir que dentro del manga, pues como has comentado, no todos son campeones, ni Dragon Ball, ni Caballeros del Zodíaco, sino que hay series muy adultas, muy serias, muy recomendables. Y, bueno, pues como ocurría antaño, que teníamos las novelas de detectives en los kioscos, y antiguamente es así, las del oeste y similares, pues, bueno, esta vez tenemos otro delante y es una buena oportunidad. Uh-huh, ya lo creo. Por cierto, el otro día vi un capítulo de Caballeros del Zodíaco y hay que ver hasta que uno de ellos muere, ¿eh? Sí, luego solo es curioso porque es que no mueren ni queriendo, ¿eh? No, además siempre pasa lo mismo, está el pobre Sirius sin ojos, está el pobre Pegaso recibiendo siempre. Es muy curioso el fenómeno también Caballeros del Zodíaco, porque a pesar de su primera publicación en el año 86, que parece mentira, ya hace 20 años, sigue levantando pasiones, los DVDs siguen gustando, y ahora que, bueno, que estamos esperando las nuevas sagas que por fin han terminado en Japón, la del Cielo, la de Hades, la del Infierno, que se van a emitir también en España, la gente está como loca. Sí. El otro día vi una promoción, dice, compre uno, llévese dos, me refiero a los muñecos. Sí, además, bueno, pues yo recuerdo que tengo mi coleccioncita, los tengo antiguos y que luego pasaron también a la siguiente generación, como yo digo, y me cogí alguno de los nuevos, sí. Pues bueno, el corazoncito, el simbolito y los personajes que más te gustaban, siguen ahí. ¿Y cuántos muñecos puede haber en la colección? Teóricamente van a aparecer 96. 96, claro. Lo que pasa es que, bueno, principalmente eran los 5 de bronce, 12 de oro, 9 de Asgard y 7 de Poseidón. Y 7 de Poseidón. Lo que pasa es que, bueno, luego han aparecido otras constelaciones, enemigos nuevos que han aparecido en las nuevas sagas. Y, bueno, es una manera de tener armaduras nuevas y poder quitar y poner, pues eso siempre gustaba. Eso sí. Sí, además el tema de quitarle y poner las armaduras quizás es una de las cosas que más juego nos hayan dado a los que ahora ya rondamos los 30, pues nos hemos pasado muchas tardes quitando y poniendo a los muñequitos las armaduras. Las armaduras, bueno, pues los Caballeros del Zodíaco, Monster, los 20th Century Boys, el manga, que está más vivo que nunca y de moda, ¿eh?, como siempre. Exactamente. Venga, pues muchas gracias, Raúl, hasta la semana que viene y descansa un poquito, ¿eh? Un poquito la semana que viene. Vale. Un abrazo.